continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hoy comenzar con un tema nuevo que es la doctrina de la iglesia. Seguimos con esto de doctrinas fundamentales. Hicimos todo lo referido a lo que es la doctrina de la salvación y terminábamos con algunos asuntos en relación a las doctrinas controversiales de la salvación y ya vamos a empezar ahora esta nueva doctrina en el sentido del estudio y de la serie que estamos haciendo. Vamos por el estudio número 45, aunque ustedes no crean, pero va llevando tiempo a hacer todas estas doctrinas, pero es muy bueno estudiarlo y así de esta manera aprender y conocer también lo que la Biblia nos enseña. Y no sé si en algún momento se pusieron a pensar cómo cada doctrina, desde que empezamos desde la Biblia, desde la palabra de Dios, hasta aquí, no sé si se dieron cuenta que todas las doctrinas están conjugadas entre sí. Son como un cuerpo que tiene esos miembros doctrinales que sí o sí se apoyan uno al otro. Y eso es lo importante al ver esto, de saber conjugar que sin la palabra de Dios, que viene desde el principio, y comenzando también después desde Dios, Cristo, el Espíritu Santo, vimos el hombre, y así sucesivamente, todo esto va conjugándose en una sola pieza que es la sana doctrina, lo que Pablo llamó el consejo de Dios, la sana doctrina. Todo se amalgama para llegar a este punto que, aunque estudiamos en forma dividida, en forma progresiva y puntual cada una de ellas, todas ellas en un conjunto forman lo que la Biblia llama la sana doctrina o el consejo de Dios, todo lo que es el evangelio de Dios presentado al hombre. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo y por esta hora que nos permites para estudiar y para compartir juntos entre hermanos lo que nos quieres enseñar. Gracias por la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra y aprender algo más de lo que ella tiene. Es tanto lo que podemos ver y estudiar, pero es cierto que el tiempo de nuestra vida aquí en esta tierra no nos alcanzará para completar tanto caudal de enseñanza que nos has dejado en las Escrituras. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y así para que de esta manera podamos ser instruidos por tu Espíritu en este tiempo, en conjunto entre hermanos, para poder así edificarnos en la fe que nos has dado para poder confiar plenamente en ti y en lo que las Escrituras nos enseñan. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como dijimos, vamos a empezar la doctrina de la Iglesia. Vamos a estudiar todo lo que se refiere a este tema, o por lo menos lo que es fundamental en este tema. Así como está, dijimos, la doctrina de Dios, primero las Escrituras, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Satanás, también la hemos visto, Satanás y los demonios, los seres espirituales, los seres angélicos en general. También hemos visto la doctrina del hombre y estuvimos mirando también lo relacionado a la salvación y todo lo que converge. La verdad nos llevó mucho tiempo esa porque son muchos puntos y es el tema que nos aboca mucho a nosotros porque es lo que nos dio el gran beneficio de decir somos hijos de Dios. Y somos parte también ahora, como vemos, de la Iglesia de Cristo, gracias a la salvación. La doctrina de la Iglesia atañe principalmente a lo que es el grupo de los hijos de Dios. A través de esta doctrina estudiamos todo lo relacionado a la Iglesia de Cristo, el grupo de creyentes que por haberse arrepentido de sus pecados, creyendo en el sacrificio de Cristo como único para darnos salvación, creen en Él como su Salvador. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41, si me quieren acompañar. Vamos a mirar ahí un ratito. Un pasaje conocido y es, si podemos decir también, el capítulo 2, ya lo vamos a ver más adelante, pero es el capítulo en donde nace y se forma la iglesia o se origina la iglesia. Pero vamos a ir primero a quiénes son los componentes de la iglesia y por qué se llamó o se usó la palabra iglesia. Capítulo 2, versículo 38 al 41 de Hechos. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué añadidas? Dice, porque ya 120 eran parte de la iglesia. Los 120 que estaban en ese aposento orando, que comienza Lucas el capítulo 2. Pero Pedro, después de predicar el evangelio, de hacer notar el peligro en que se encontraban y el mal que habían hecho al matar a Jesús, él les hace ver que tienen que arrepentirse. Y después que ellos reciben a Cristo, reciben el perdón de pecados, incluso son sellados por el Espíritu Santo al final del 38, también todos ellos participan de lo que es el bautismo de agua y así conforman los 3,120 más o menos que ya componían en ese momento la iglesia. Los 3,000 primeros convertidos por la predicación de la iglesia, los que fueron salvos por la predicación de Pedro. Así arranca y nace la iglesia. Ya lo vamos a ver también algunos puntos importantes que podemos tener. El término iglesia proviene del griego eclesia, asamblea convocada con un propósito determinado, pueblo de Dios, también se lo entiende así, referido a la iglesia de Cristo. La palabra se usa 114 veces en el Nuevo Testamento, 5 de las cuales tiene un sentido secular. En 109 casos es usada en sentido cristiano. Jesús usó un vocablo cuyo uso era generalizado en sus días y le agregó una nueva significación o un nuevo significado. Él la llama mi iglesia. Es interesante que Jesús en el capítulo 16, como vamos a ver enseguida, versículo 18, comienza a decir y a usar esta palabra. No fue ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan los que usaron por primera vez la palabra iglesia, sino fue Jesús el que introduce, escuchen bien, introduce el concepto de iglesia. Israel nunca conoció, como vamos a ver más adelante, Israel nunca conoció el concepto iglesia. Ellos eran pueblo de Dios, nación de Dios. Ellos no eran iglesia de Cristo o iglesia de Jehová o iglesia de Dios. Ellos eran solamente el pueblo, la nación escogida por Dios para llevar el testimonio del Dios vivo y verdadero. Y esto ya lo vamos a ver en un punto totalmente aparte, ya más adelante. Hoy posiblemente no toquemos mucho, pero es importante entender que la iglesia está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. No busquen nada referente a la iglesia, como vamos a ver más adelante. Si podemos hoy al final, lo haremos. Pero es importante entender que en el Antiguo Testamento la iglesia era el misterio escondido en Cristo. No era parte de los israelitas. Jesús introduce y funda la iglesia, da el anuncio de lo que va a ser su iglesia y, como vamos a ver más adelante, está compuesta de israelitas y de gentiles y forman ese un pueblo que se llama iglesia. Estos conceptos hay que marcarlos bien para entender, porque si no, nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento vamos a meternos en gravísimos problemas si pretendemos que la iglesia también tiene parte en el Antiguo Testamento. Gravísimos problemas teológicos e interpretativos tendremos por ese tema. Jesús es el que da por primera vez este nombre a todos los que compondrían el grupo de personas que creerían en él y su evangelio. Vamos a Mateo capítulo 16, como dijimos. Si están en Hechos, vamos a retroceder. 16, 18 primero, y después vamos a ir al 18, 17. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro, después de reconocer y hacer ver que Jesús era el Mesías, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le anuncia y le hace ver a él, es como que le hablaba a Pedro principalmente. Parece que Pedro tenía, en este caso, en este tema, tenía algo más puntual a tener que saber por parte de Jesús. Y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, la palabra Pedro o Cefas, que viene del arameo, era como una piedra que uno tenía la posibilidad de agarrarla con la mano y poder lanzarla. Podía ser un poco más grande, más chica, el tamaño no importa acá. Pero era una piedra posible de alzar para un ser humano. Ahora, cuando él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está haciendo notar que hay otra cosa. Hay una roca, y esa roca no era Pedro. No hay que cuidado acá porque los católicos, ellos sí, para ellos Pedro es el fundador de la iglesia, es sobre donde Jesús fundó su iglesia, y Pedro es Pedro, y por eso tenemos la Basílica de San Pedro en Roma. En el Estado de Vaticano, en Roma. Esto no es cierto, la Biblia no enseña y no tiene nada que ver relacionado a esto. Ahora, tengamos en cuenta que Jesús hace ver que sobre él mismo él fundaría la iglesia. Ahora, esta, dice, mi iglesia es la iglesia de Cristo. Esta asamblea, esta eclesia, viniendo del griego, esta eclesia, esta asamblea, o este grupo de personas para un propósito, iba a ser muy distinta a todas las eclesias que habían normalmente. La palabra eclesia significaba eso, asamblea. Por eso hay algunas denominaciones que se llaman las asambleas, referida a los hermanos libres. En España no se dice hermanos libres, en España se le llaman las asambleas. Pero también están las llamadas asambleas de Dios, que son iglesias de un poco de un tinte pentecostal, tienen ese estilo de reuniones y de enfoque doctrinal, y es importante entender que la palabra asamblea, de la que se traduce iglesia, era un uso, como vimos, muy común. Ahora, Jesús por eso usó mi iglesia, mi asamblea. Mi eclesia va a ser la que se va a fundar sobre mí mismo. Yo voy a hacer, como vimos en un estudio, en la reunión de oración, habíamos visto ese estudio, el fundamento que está puesto. No hay otro, que es Jesucristo. 3:11 de 1 Corintios. El único fundamento que tiene la iglesia y donde se edifica su iglesia es nuestro Señor Jesús. El propio Pedro, en su primera carta, hizo notar en el capítulo 2 que esa roca es Cristo. Él es la roca. Incluso desde el Antiguo Testamento, el concepto que Jehová es la roca, hay un salmo que dice que Jehová es la roca de nuestra salvación. También Moisés, cuando está terminando el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, dice, Él es la única, la roca, en relación al fundamento y a lo que era pisar fuerte de la nación de Israel. Si estaban en Jehová, estarían fundados en la roca, que es el mismo. Obviamente Moisés quizás no conceptuaba en su pensamiento a Cristo todavía, pero de alguna manera ya estaba anunciando a Cristo a través de esa poesía que hace en el capítulo 32 de Deuteronomio. Él es la roca. Sobre esa roca se iba a fundar esa eclesia, esa asamblea, ese grupo de personas reunidos a un mismo propósito. Porque esto tiene que ver también la palabra o el término eclesia. Es que es una asamblea de personas, una junta de personas que están todas reunidas para un mismo propósito. Mi iglesia, la iglesia de Cristo, está unida por el Espíritu Santo y para un propósito que es glorificar y alabar al amado de Dios, al que él mismo reconoció para ser aceptos en el amado, para alabanza de su gloria, dice en Efesios. Es importante conceptuarnos bien. Por el hecho que Jesús dice, mi iglesia, hace entender que esa asamblea, esa eclesia, ese grupo de personas sería muy distinto, especial y único dentro de todas las asambleas que pudieran existir. El que Jesús usó un vocablo normal, cotidiano, de su tiempo, eso no quiere decir que la iglesia podía ser una más del montón. No, mi iglesia, esa forma de expresarse de Jesús es muy importante. Como vemos también en el Nuevo Testamento, hay algunos versículos que se menciona la palabra asamblea, pero no se dice iglesia. Cuando se traduce en el Nuevo Testamento el término iglesia, es porque se está siempre refiriendo a la iglesia de Cristo. Pero a veces se puede traducir como grupo de personas o se juntaron un grupo de personas y se usa, o del griego viene la misma palabra, pero por el contexto no se puede traducir iglesia. 5 veces en el Nuevo Testamento, ya les voy a dar más adelante esos versículos también. Mateo 18:17, habíamos dicho que íbamos a leer, Jesús mismo también utilizó el término en referencia a la disciplina o a lo que es tratar de ayudar a una persona que está en pecado, traerlo de nuevo a la comunión con el Señor. Él dice, y si los desoyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si también desoyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 3 veces Jesús, y es interesante que él usó el término iglesia, porque después en los otros evangelios no van a ver, pero él usó en Mateo. El evangelio que ha sido escrito principalmente para israelitas, en especial judíos, él ahí hizo el enfoque de lo que es la iglesia. Recuerden que aunque la iglesia inicialmente se compuso solamente por israelitas, hasta el capítulo 7, los israelitas eran los únicos que componían la iglesia de Cristo. Todavía los gentiles no habían entrado en ese grupo. Recién en el capítulo 8, cuando Felipe va a predicar a Samaria y Pedro confirma después la predicación de Felipe a los samaritanos, recién ahí se sale ya la predicación hacia otro grupo que no es israelita o judío. Por eso después ya veremos más adelante que Jesús había anunciado esto en el capítulo 1, versículo 8. Él dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya lo vamos a ver un poco mejor eso. Es importante entender que para Jesús había algo nuevo que él estaba anunciando a los apóstoles, algo que no era normal y habitual. Y es más, Pedro, aunque recibió de primera mano esa noticia, y él iba a ser un protagonista importante en la fundación de la iglesia, en lo que era predicar para que las almas reciban a Cristo y el Espíritu Santo también los añada a esa mi iglesia de Jesús. A pesar de todo ello, él no entendió. El concepto de él no se clarificó completamente y tampoco los otros discípulos entendieron lo que le quiso decir a Pedro. Por ahí él dice, bueno, mi asamblea, él habrá pensado, bueno, un grupo de la nación de Israel va a ver como una nueva tribu distinta, los seguidores de Jesús, pero seguirá la nación de Israel. Pero Jesús le estaba hablando de algo maravilloso y algo que cuando vamos a la carta de los Efesios, es increíble lo que era el pensamiento de Dios desde la eternidad en relación a la iglesia. El grupo más, si se puede decir, amado por Dios y Jesucristo es la iglesia. Es la que tiene los privilegios que ni la nación de Israel ni el mundo ha tenido desde la creación, ha tenido como tiene la iglesia. La comunión que algunos llaman mística, yo llamo espiritual. Esa comunión que tienen y que hay una unión entre Dios y los hombres que componen, los hombres y mujeres que componen la iglesia de Cristo, es algo tan profundo, si podemos lo vamos a tratar de lograr sacar un poco de conceptos para ayudarnos en esto, pero la iglesia de Cristo es algo tan especial porque Cristo llega a morir por ella. Con la nación de Israel hizo pactos, pero no murió por ella. Aunque igual en relación a la iglesia, y entran los israelitas y son parte de la salvación, y también en la gran tribulación se salvarán muchos por esa misma muerte que hizo. Pero recordemos una cosa, la iglesia, los que componen la iglesia de Cristo, son tan especiales para Dios y para Cristo que hasta incluso tienen una salida del mundo distinta a lo que tendrían los israelitas que mueren como justos, e incluso también los que van a ser justos en la gran tribulación. La iglesia es un grupo totalmente aparte a los pactos y a las profecías en relación a la nación de Israel. Es un paréntesis en el plan de Dios para Israel, en que llegó hasta un punto a ser protagonista Israel, frena, se hace el paréntesis de la iglesia, termina la iglesia y continúa Dios con Israel. Es un grupo muy especial y hay que aprender a conceptuar esto. Para los que alguna vez, cuando estuvimos haciendo los estudios sobre las diferencias entre Israel y la iglesia, las marcadas diferencias, hemos tratado muchos puntos en ese estudio, es importante que nosotros conceptuemos bien, o tengamos este concepto bien marcado en nuestros pensamientos. La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Ambos tienen inicios distintos. Ambos tienen finales distintos. Israel tiene promesas, tiene pactos. Israel tiene incluso profecías en las que se tienen que cumplir sobre ellos, que fueron anunciadas mucho antes que la iglesia apareciera. La iglesia tiene un origen distinto y tiene un pacto al que pertenece. Y es el pacto que nosotros, bueno, en esta ocasión, justamente hoy vamos a hacerlo, es en relación a lo que es la cena conmemorativa, que nos recuerda ese pacto hecho en su sangre, en su muerte, en su castigo y en el derramamiento de su sangre también. Es importante entender que la iglesia de Cristo, la iglesia, son los creyentes, las personas, en no un lugar físico construido en algún lugar por ahí. Es importante no confundir iglesia con templo o la forma que se llame un edificio. En la Biblia, cuando se refiere al término iglesia, será a las personas, no a lugares donde está. Esto quiero que marquemos también, porque hay mucha gente que dice, y seguro en nuestro medio, en nuestro recinto, hay personas que dicen, me voy a la iglesia. Y sí, de alguna manera, cuando hay ya dos personas acá, ya vino a la iglesia, vino a esas dos personas. Pero este lugar, y acá nosotros tenemos el cartel grande, Iglesia Cristiana Bíblica Misionera. Pero ¿por qué ponemos iglesia? Porque hay un grupo de personas que se reúne en ese lugar. Esto, donde estamos acá, no es la iglesia, esto es el templo. El recinto, el lugar, la casa puede ser, posiblemente sea bajo un árbol. Ahí está el templo de algunos, el patio de una casa. Así comenzamos muchas obras. Aquí la obra, por lo menos esta iglesia, comenzó así. Estando en casas, después fuimos abajo de unos arbolitos, pusimos unas cuantas lonas ahí para poder hacer reuniones. Y así comenzó la iglesia. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos un lindo templo para reunirnos. Pero, hermanos, la iglesia es la gente. Las personas que han creído en Cristo y que se reúnen en un lugar, puede ser llamado templo, puede ser llamado casa, patio de una casa, bajo los árboles o donde sea. Puede ser en una cárcel, en un patio de cárcel, o en un regimiento militar, en un destacamento policial. Ahí puede ser una iglesia. Ahí está la iglesia. Siempre que ustedes van a ver, y esto parece algo tonto, pero es importante que nosotros nos demos cuenta que a veces estamos mal enfocando lo que es una iglesia, porque venimos con la tradición católica que te dice que la iglesia de San Pablo está en tal y tal lugar. Ese es el concepto religioso católico romano, pero el cristianismo no puede ni debe tener bajo ningún concepto que la iglesia es el lugar a donde vienen a reunirse. A veces están orando y decimos, venimos, Señor, a tu casa. Esto no es la casa del Señor. En la iglesia, la casa del Señor son todos los redimidos. Porque, ¿cuál es el templo del Espíritu de Dios? La iglesia de Cristo, compuesta por hombres y mujeres creyentes en Cristo y que han sido salvos por la obra del Espíritu Santo. Ahí vemos la gran diferencia. Israel tenía que ir a un lugar a adorar. El creyente en la iglesia adora en todo lugar, porque él es parte de la casa de Dios. Él es parte del templo de Dios. Como vamos a ver, esto es algo importante también, que a veces nosotros pensamos que solo nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros. No dice eso la Biblia. La Biblia, somos, cada uno de nosotros habita el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios usa como templo a la iglesia de Cristo. Y esto ya vamos a ver cuando lleguemos a ese momento en lo que va a ser el templo del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver algunos pasajes solo para saber y notar esta parte importante en relación a que la iglesia es el grupo de creyentes y nunca un lugar físico, un edificio, un recinto. Mateo 8, 18, 17, ya lo leímos, pero vamos a Hechos 8, 3. Ahí vamos a ver varios pasajes en relación a esto que nos van a ayudar. Hechos 8, 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y arrastrando a hombres y mujeres, los ponía en la cárcel. ¿De dónde sacaba la iglesia, Pablo? Asolaba, dice, sí, a la iglesia, pero ¿quiénes eran la iglesia? Las que estaban en algunas casas, seguramente estudiando la palabra, capaz cantaban algunos himnos, tenían sus reuniones. Él asolaba a la iglesia, pero aquí la palabra iglesia es la asamblea de personas que componía y que estaban dentro de esa casa, a de donde él los sacaba, porque al principio no habían templos todavía. A veces nosotros pensamos que, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, ahí donde Jacobo y Pedro y todos hicieron el primer concilio para poder discutir algunos temas cuando se empezó a predicar a los gentiles, pensamos que ellos tenían un templazo, estaba sentado en algún lindo sillón Jacobo y empezaron a hablar. Posiblemente donde se hizo todo ese concilio, que a nosotros por esa, vuelvo a repetir, ese concepto tan modernista que ya tenemos de que la iglesia siempre está en un templo, en un lugar, posiblemente era la casa de alguien, que ahí se reunieron unos cuantos varones de la iglesia o líderes de la iglesia primitiva, en donde se trató ese tema de los gentiles y de que no se circunciden y demás cosas, y pensamos, bueno, que ya Jacobo tenía su templo y decía iglesia cristiana de Cristo o algo así, no sé cómo era el título, y ahí estaba Jacobo, ya pastor, el gran presbítero de la iglesia de Jerusalén. No dice nada la Biblia de eso. Pero vemos desde el capítulo 8 y vemos mucho en el libro de Hechos que las iglesias se formaban en las casas. Y más por la persecución que asolaba. Imposible era tener públicamente un templo que diga iglesia cristiana o iglesia de Cristo o iglesia del Señor o de los del camino, como decía también ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26. No, ellos todos siempre estaban en casa y Pablo iba casa por casa abriendo y tratando de que la gente pueda salir y los arrastraba a las cárceles. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, a la iglesia que está en su casa. Posiblemente cuando había un poco más de libertad en el primer siglo, quizás los hermanos ponían aquí iglesia tal y tal, o aquí iglesia cristiana, porque todavía en el primer siglo más o menos lo que era palabra iglesia se entendía que ya era el concepto de la iglesia de Cristo. Pero acá hace notar que en la casa había una iglesia. Y no es que había un templo construido en la misma propiedad donde estaba la casa, sino que ahí estaba la iglesia de Cristo, la gente. Filemón, vamos un poquito más adelante, pasen Tesalonicenses, antes de Hebreos está Filemón. Por ahí algunos no se acuerda que existe esa carta en el Nuevo Testamento. 1:2. Y a la amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Bien, repito, iglesia en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca es un lugar físico, un templo o un recinto. Nosotros como iglesia venimos a un templo, a reunirnos y a encontrarnos todos acá, y somos iglesia cuando estamos dos o tres reunidos en el nombre de Cristo. Si usted viene como un hermano solo, usted es un creyente que vino a un templo. Si no vino más nadie, es un creyente que vino al templo. Todavía no puede decir que es iglesia. Porque iglesia demanda pluralidad. Implica la pluralidad de personas. Y para que haya pluralidad, tiene que empezar de dos para arriba. Si no, usted es un creyente en Cristo que ha venido al templo, no a la iglesia. Por eso el propio Jesús dice, a donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré, o yo estaré. ¿Entienden? Iglesia es algo plural, algo que compone a todos en un conjunto llamado iglesia. Parece algo muy sencillo lo que estoy hablando, pero a veces no nos damos cuenta que estos son pequeños detalles que debemos entender y saber qué significa iglesia. En especial cuando estamos hablando en la Biblia. Vamos a Efesios capítulo, retrocedamos, Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La primera parte del versículo es lo que nos atañe a nosotros. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, el templo no está sujeto a Cristo. El recinto, la casa donde se hacen las reuniones, el patio no está sujeto a Cristo, es la iglesia, el grupo de personas que componen los creyentes, que componen esa asamblea, esa eclesia, son los que están sujetos a Cristo. Son los que se sujetan y se someten a lo que quiera Cristo de su iglesia. Esto es importante a tenerlo bien en cuenta. La iglesia de Cristo, él la fundó y pagó el precio por ella. Vamos a ver el fundador de la iglesia en este caso, quién es el que la trajo al mundo, la presenta al mundo, a la iglesia. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 6:20. ¿Y por qué es de Cristo y por qué vemos a través de esto que Él la formó y la fundó? Pues sois comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La iglesia fue fundada y pertenece a Cristo porque Él pagó por ella. Hay un precio que se dio por la iglesia. Aunque Él le habló a los corintios, esto no quiere decir que los de Efesios o los de otras iglesias de otras ciudades no eran de Él. Toda la iglesia es solamente de Él. Él pagó un precio y Él la formó, la fundó y la tiene para Él. 7:23 también de 1 Corintios. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. ¿Por qué no nos debemos hacer siervos de los hombres? Porque, siervos de los hombres en el sentido de dejar a Cristo para obedecer a los conceptos humanos. Eso es lo que está hablando Pablo en esta carta también. Nosotros hemos sido comprados y le pertenecemos a Él porque Él fue el que fundó esta iglesia, el que la formó y pagó y compró a cada una de nuestras almas. Hechos 20:28. Vamos otra vez para atrás. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. ¿La iglesia de quién? De Dios, la cual ganó por su propia sangre. Él la ganó por su sangre y es la iglesia ya no solo de Cristo, sino la iglesia de Dios. Va más allá solamente del que pagó el precio. El precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario por cada alma que compone la iglesia también es aceptado por Dios y le pertenece la iglesia a Dios. Es importante también entender esto. Efesios. Aquí es un pasaje quizás más descriptivo, Efesios 5:25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Ahora hay algo importante acá que no sé si alguna vez se dieron cuenta. Cuando los que ya, bueno, somos casados o hemos tenido la oportunidad de conocer a una dama, en el caso de los varones, nosotros cuando conocimos a esa dama con la que nos vamos a casar, lo que hicimos es primero ver porque nos gustó y por eso empezamos a hacer de todo por ella. Empezamos a quererla, empezamos a regalarle cositas, empezamos a tener un afecto especial por ella. Ahora, el tema es, ¿Cristo la había conocido ya cuando murió por ella y pagó el precio por ella? Una pregunta interesante, ¿no? En su pensamiento y en su omnisciencia sí la conocía, pero no la tenía todavía enfrente. ¿Cuándo comenzó la esposa de Cristo? ¿Cuándo comenzó a formarse y a crecer y a aparecer la esposa de Cristo? ¿Entienden la diferencia a veces entre nosotros y él? Recién en Hechos 2 aparece la iglesia, aparece la esposa de Cristo, pero él ya antes de eso murió por ella y pagó el precio por ella. Nosotros empezamos a hacer de todo por una señorita, una doncella, como llama la Biblia, una chica, como dicen por ahí popularmente entre los jóvenes. Comenzamos a hacer algo porque la vimos, la empezamos a vislumbrar y a ver quién es y a conocerla en su carácter, en todo lo que es la chica, la señorita. Pero Cristo no conocía. ¿Y qué problemas le trae esta esposa de él, esta desposada con él? ¿Qué líos le traen? Pero él dice que murió por ella y su muerte es capaz de presentarla sin mancha y arruga. La sigue amando a esa iglesia con toda su alma, con todo su ser. La ama a tal punto que murió por ella y esa muerte sigue siendo suficiente para limpiarla y seguir teniéndola a ella en el concepto de su esposa. La que va a ser vestida un día de lino fino, blanco y resplandeciente para también hacer las bodas. Él murió por ella antes que ella sea su esposa. Pagó el precio para que sea su esposa, pero él solo la conocía de pensamiento, pero todavía no la veía. Hoy la ve. Hoy ya sabe de ella, ya conoce a cada uno de los que componen esa iglesia. Pero es importante saber que el que ganó la iglesia, el que pagó por ella y el que la fundó es nuestro Señor Jesucristo. Hubo un alto precio que pagar. Bueno, vamos a terminar hoy para entrar después a otros conceptos de la iglesia como el edificio, el templo del Espíritu Santo. También vamos a ver el cuerpo de Cristo. Todos esos conceptos vamos a dejarlos ya para el próximo estudio, pero vamos a tratar de ver hoy todavía el origen de la iglesia. ¿Cómo y dónde se origina la iglesia? El origen de la iglesia fue en Mateo 16, 18 y Hechos 2, 1 al 4, y se lo recuerda a ese origen de la iglesia en Hechos también 11, 15. Bueno, Mateo capítulo 16, 18, ya habíamos visto nosotros que Jesús le había dicho a Pedro que él fundaría o establecería su iglesia sobre esa roca. Bueno, eso ya lo leímos. Vamos ahora sí a Hechos 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Bueno, lo de lengua y eso vamos a tratar de dejar para otro día. Pero hay algo importante que acontece en este inicio del capítulo 2. Ustedes leen el capítulo 1 y van a ver que Lucas está relatando lo que estaba pasando dentro de esos 10 días que ellos iban a esperar la venida del Espíritu Santo. Jesús les había dicho a ellos que ellos tenían que esperar en Jerusalén tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. No podían esperar en Galilea, no podían esperar en Capernaum, no podían esperar en Jope, en ninguna otra ciudad de Israel podían esperar, solo y únicamente en Jerusalén. Pónganse a pensar a veces cómo es la obra del Señor. A veces nosotros ya queremos hacer algo y parece que igual no sale, no se dan las cosas, las situaciones, y parece decimos, pero ¿por qué? Ya estamos, Señor, ya estamos acá. ¿Por qué no ascendió el Señor y al otro día vino el Espíritu Santo? Pero dicen que durante esos 10 días, ahí en Hechos 1, Lucas relata que la iglesia, o mejor dicho, el grupo de crédulos, de creyentes en Cristo, estaban orando. Estaban todos ahí. Bueno, dentro de esos 10 días intentaron elegir el 12º apóstol. A un tal Matías que al final sale como supuesto elegido como apóstol. En realidad no fue elegido por Dios. Él fue elegido por Pedro y de ese grupo de 120 que estaba ahí. pero no fue elegido por Dios. A Matías no lo vemos más, fuera de este pasaje y del capítulo 1 no lo vemos más. El doceavo apóstol no fue Matías, fue el apóstol Pablo. Por eso el propio apóstol dice, y como a un abortivo, por último se me apareció a mí. Él no era el treceavo apóstol. El grupo de hombres escogidos por Jesús fueron 12. Judas murió y fue reemplazado por Pablo, no por Matías. Esto es importante. Aparte, recuerden una cosa, que el apostolado de Pedro, de Tomás, de Felipe, de Andrés, de Juan, de Jacobo, Jacobo y el cananita, todos ellos fueron apóstoles ¿cuándo? Hasta aquí todavía no eran apóstoles. Recién fueron apóstoles cuando vino el don del Espíritu Santo, porque recuerden que el apostolado es un don de Dios. Y aunque Matías seguramente recibió también al Espíritu Santo, eso no implicaba que él era apóstol, porque él no fue elegido, porque ¿cuál era una de las características para ser apóstol del Señor? No sé si se acuerdan. El propio Pedro dio en el capítulo 1. Primero tenía que ser elegido por Jesús personalmente. Él personalmente. Y Pablo sí tiene esa característica. ¿Cuándo fue elegido Pablo para ser apóstol del Señor? ¿Cuándo fue llamado al apostolado? Camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos. Matías nunca fue llamado por Jesús. Fue inventado por Pedro, pero no fue llamado por Jesús. Esto es importante a tener bien en cuenta también. Ahora, en este versículo, versículos 1 al 4 del capítulo 2 de Hechos, es donde nace la iglesia de Cristo. Jesús les dice, vamos un ratito ahí al capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a parar ahí nomás. Cuando viniere el Espíritu Santo, cuando vendría sobre ellos, ahí recibirían el poder. Ahí la iglesia de Cristo iba a formarse. Ahí llegaría la iglesia de Cristo a ser eso, iglesia, la asamblea de Cristo, la eclesia de Cristo. Habían, repito, muchas asambleas. El concepto era muy amplio de la palabra eclesia, pero desde Cristo en adelante ese término cambió mucho. El término eclesia comenzó a usarse principalmente para los que eran seguidores de Cristo. Pedro, incluso haciendo referencia en uno de sus mensajes cuando están discutiendo ahí porque fueron a la casa de un gentil, porque habían ido en el capítulo 10 a predicar a Cornelio y a toda su casa, a los que estaban ahí, y eso fue un poquito un problema en la iglesia de Jerusalén, que todavía estaba muy compuesta y prácticamente de todos israelitas. Ahora, en el capítulo 11 de Hechos, Pedro hablándoles y haciéndoles notar algo importante, porque por eso se convirtió en iglesia ese grupo de creyentes que estaban esos 120 en ese aposento orando esos 10 días. Versículo 15 del capítulo 11. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. ¿Cuándo fue ese al principio? Fue cuando en Hechos 2 vino el Espíritu como lenguas de fuego, posó sobre ellos y todos empezaron a hablar en lenguas. Todos comenzaron a predicar en distintos idiomas el Evangelio de Cristo. Esto es lo que dice más adelante en Hechos 2. La gente se maravillaba porque escuchaba las maravillas de Dios, las escuchaban en la lengua que habían nacido. Así que cuidado acá con decir, porque por eso está la iglesia pentecostal, porque ellos vienen del Pentecostés. Ellos alaban que ellos, la iglesia de ellos es la iglesia que empezó en Hechos 2. Son la iglesia más histórica para ellos, que comenzó allá, en ese tiempo. Ahora, cuidado, porque los idiomas, las lenguas que acá se dicen, la palabra lengua no es algo inentendible. Algo que, como supuestamente dicen ellos, es un misterio entre Dios y ese creyente. Ni el mismo que, así por decirlo, habla en lenguas, entiende ni lo que habla. Si usted le pregunta a estos pentecostales que hablan en lengua y que dicen que cuando ellos hablan en lengua, ahí recibieron el Espíritu Santo. Eso por eso es la iglesia pentecostal, porque para recibir al Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas. Ahora, eso no dice acá la Biblia. La Biblia hace notar que de todos los lugares, Ustedes van a ver ahí en Hechos 2, de todos los lugares estaban residiendo en esos días, por la fiesta de Pentecostés justamente, una fiesta israelita, no de la iglesia, cuidado acá, no es de la iglesia, es una fiesta para Israel, no para la iglesia Pentecostés. Ahora, ellos hablaron y anunciaron el Evangelio de Cristo en diferentes idiomas porque la gente que era de la diáspora, los helenistas, que venían los israelitas de la helenización, que pertenecieron ya o eran israelitas, que estaban desde el tiempo griego en otras naciones, nacieron y tenían un poco ya la cultura de los gentiles, hablaban idiomas o habían nacido. Por eso los mismos israelitas que estaban en Pentecostés dijeron, nos hablan las maravillas de Dios en las lenguas, vamos a decir nosotros entendemos mejor, idiomas en los que hemos nacido. Si hubieran quizás israelitas de Argentina, no existía Argentina todavía en esa época, pero supongamos que existiera Argentina y hablaban todos español, y más si iban algunos de Buenos Aires que hablan yo, ya, entonces iban a estar allá y quizás alguno de los discípulos o de los apóstoles le iba a estar hablando con el shuyá. Y bueno, iban a estar tranquilos y entendiendo mejor el evangelio porque les hablan su manera de entender. Y si iba a hablar a los santiagueños, quizás iba a hablar a los misioneros, a los formoseños, pero de alguna manera les iban a entender. ¿Entendemos? No sé si el idioma español apareció en esas 17 lenguas que hablaron los apóstoles y los que estaban con ellos. Pero es importante entender que la iglesia nace ahí. Nace en la época de la iglesia de Pentecostés, pero Pentecostés no es para la iglesia. ¿Entienden? Esto también, marquemos bien la diferencia. Aquí nació un grupo especial. Porque vino el Espíritu Santo y produjo en todos ellos el nuevo nacimiento y la regeneración, y ellos se convirtieron en hijos de Dios y miembros de la iglesia de Cristo. Ya no hablamos de una iglesia local, sino de la iglesia de Cristo en el mundo. Son los primeros 120 que componen por primera vez la iglesia de Cristo en la fiesta israelita de Pentecostés, pero no era una fiesta para la iglesia, sino solamente que ahí estaban reunidos. ¿Por qué? Porque a los israelitas principalmente tenía que venir primero, sí o sí, el evangelio. ¿Y me seréis testigos? ¿Dónde? Jerusalén, Judea, que ya sería toda la nación en general, Samaria, los mezclados israelitas con gentiles y naciones paganas, y después recién llegamos nosotros los gentiles, hasta lo último de la tierra. La iglesia de Cristo, desde Hechos 2, comenzó a crecer y sigue creciendo hasta el día de hoy. Cada alma que recibe a Cristo como Salvador se añade por el Espíritu Santo a ese cuerpo de Cristo, como lo veremos en el próximo estudio, se añade a la iglesia de Cristo. Es importante saber que la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento también tenemos que notar que así como se habla de iglesias locales, también se habla de la iglesia. Ustedes en Efesios no van a ver que se conceptúa solo la iglesia local de Éfeso, sino que Pablo al usar la palabra iglesia en Efesios o en esta carta que él escribe, él está usando en el concepto de la iglesia de Cristo en el mundo entero. Las familias de la tierra, dice él. No habla solamente de la iglesia, aunque le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero él en Efesios está hablando de la iglesia de Cristo como un todo en el mundo entero. En la iglesia de Cristo no existen las denominaciones, como vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar del gobierno y la organización de la iglesia. En la iglesia de Cristo no existe la denominación bautista, hermano libre, asamblea de Dios, iglesia de Dios, pentecostal y todas las denominaciones que hay. Presbiterianos, anglicanos, metodistas. Uy, hay un montón, ¿no? Y todavía no nombré ni la mitad, porque hay, no sé, más de 100 denominaciones existen. Entendemos, la iglesia de Cristo es cada creyente. Cuando usted se encuentra con un creyente en cualquier parte del mundo, aunque ande un poco tarambana, pero si recibió a Cristo, es su hermano en la fe, aunque está un poco medio virado a veces. A veces no, pero entendamos una cosa, hermanos. Esa persona es parte de la iglesia como usted y fue salvada por la misma sangre de Cristo y por el mismo Cristo. Y él es la cabeza de la iglesia. Y también de la iglesia local es. Aunque las iglesias locales están distribuidas en muchos puntos del mundo, del planeta, pero todas ellas tienen el mismo reglamento que la Iglesia de Cristo universal o mundial de todos los creyentes. Que todos los creyentes tengan conceptos distintos de lo que es la iglesia local es otra cosa. Pero la iglesia de Cristo, repito, se compone de todos aquellos que han recibido al Espíritu Santo, que tienen al Espíritu Santo porque Él produjo en ellos el nuevo nacimiento y la regeneración para una nueva vida. Y pueden decir, somos nueva criatura, según vemos en 2 Corintios 5, 17. Así que, entendamos que la iglesia se ha formado y se ha originado acá. Israel no se originó como la iglesia. Israel se originó por un hombre que ha recibido una promesa y pactos. Estamos hablando de Abraham. Israel es una nación, es un pueblo que ha nacido de una persona llamada por Dios, escogida por Dios para ser una nación. A través de su descendencia, Isaac primero, Jacob, después de los dos hijos de Jacob, siguió la línea de Isaac, siguió la línea por Jacob, no por Esaú, y de Esaú, también para el Mesías, siguió por medio del cuarto hijo de Jacob, llamado Judá. Pero todos los hijos de Jacob componían las tribus de Israel. Todos, desde Rubén, Simeón, Gad, Judá y todos los otros hijos que siguieron naciéndole a Jacob, ese padre, aunque tuvo por cuatro mujeres, hizo todas estas tribus, con todo ello, es una nación, un pueblo que viene por genealogía, no viene porque reciben a Cristo o por predicación del Evangelio, porque así entramos nosotros al nacimiento espiritual, porque nos predican el Evangelio, pero la nación de Israel viene por genealogía, por eso ustedes van a ver libros como el primer libro de Crónicas, que tiene los primeros 9 capítulos. Hace unos días atrás, un mes atrás por ahí, mis hijos todas las noches tienen que leer la Biblia. Yo voy a leer Crónicas, papi, voy a leer el primer libro de Crónicas, no hay ningún problema, empezar. Y empezó. Y se trababa con los nombres, cada versículo le llevaba no sé cuántos minutos poder lograr leer, porque era un trabalengua leer tantos nombres. Son 9 capítulos que usted solo lee nombres. Ay, bueno, digo que no hay que leer Crónicas, pero después le dije, mira, Aniel, empezá desde el capítulo 10 en adelante, porque todavía no vas a entender. Cuando ya seas más grande vas a poder leer los nombres. Entonces empezó desde el capítulo 10 y mientras había una lista de nombres le decía, saltá al versículo tanto y seguí leyendo. Para los israelitas las genealogías son muy importantes, para la iglesia no. Para la iglesia no es necesario tener genealogías y ver quiénes son mis ancestros. Piensen, cuando ustedes leen el libro de Esdras y leen el libro de Nehemías, ¿qué se hizo para decir quién podía entrar o no al sacerdocio? Miraron las genealogías para ver si tenían raíz y tenían la casa paterna. Los de la iglesia no importa eso. No se interesan por eso porque no hay problema. La iglesia es otro grupo totalmente distinto, con un origen distinto y un final distinto. Por eso les digo, hermanos, no hay que mezclar la iglesia de Cristo con Israel. Las promesas para Israel, las profecías para Israel son para ellos. La iglesia de Cristo tiene sus profecías y tiene también, sí, sus promesas, pero no son lo mismo. Israel tiene un pacto con Dios que aún continúa y necesitan cumplirse muchas cosas. La iglesia, una vez que venga el arrebatamiento, terminó. Finalizó aquí la iglesia de Cristo. Vuelve a participar otra vez con Dios la nación de Israel a pleno. Entendamos esto y comprendamos bien para que no nos dejemos llevar por a veces algunas doctrinas raras que hay por ahí. Tengamos en cuenta también que la iglesia fue algo anunciado primariamente por Jesús. Ahí en Hechos 1. Versículos 5 al 9. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, más vosotros, hablando de los que creyeron en él, sus discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acuérdense, la nación de Israel jamás fue bautizada por el Espíritu Santo. Nunca. Tampoco el Espíritu Santo habitó en la nación de Israel. Estuvo entre los israelitas, pero no habitó en los israelitas, como en el caso de la iglesia. Nunca el Espíritu Santo usó como templo a la nación de Israel, sino que ¿dónde estaba el templo de Dios o dónde estaba el lugar de adoración de Dios? Tabernáculo y posteriormente el templo. Ahora el Espíritu Santo los introduciría, los bautizaría, los introduciría en lo que vamos a ver en el próximo estudio, cuerpo de Cristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Ahora se fue. Nosotros no necesitamos ver a Cristo. La iglesia, ¿por qué anda? Según Pablo, por fe. No por vista. La nación de Israel tenía símbolos, tenía estructuras para ver y lo simbolizado de Dios en el tabernáculo y en el templo. La iglesia sabe que está a su cabeza, sabe que está su Salvador, su Maestro, su Fundador, el que la compró por precio, como vimos hace unos momentos. Pero recuerden, Él anunció que iba a haber un grupo diferente. No iba a restaurar su reino, que tiene mucho que ver principalmente con Israel y no tanto con la iglesia. Porque la iglesia principalmente es la esposa de Cristo. Es la esposa de Él, por la que Él luchó, batalló y con su sangre ganó y tiene el precio pagado completamente por ella. Ellos no se tenían que preocupar si iba a haber reino físico o no. Ellos tenían que preocuparse de ser testigos con el Evangelio de Cristo en la predicación. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta el día de hoy la iglesia se tiene que preocupar por eso. La iglesia se tiene que preocupar por predicar el Evangelio, testificar de lo que Dios puede hacer en una vida cuando esa persona se arrepiente de sus pecados, cree en el sacrificio de Cristo y recibe a Cristo como Salvador personal. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy, por lo que pudimos aprender. Muchas gracias, Señor, porque nos abres el pensamiento, nos abres a veces los conceptos y nos ayudas a recordar esos detalles en las doctrinas que nos has dejado en las Escrituras. Pedimos que nos ayudes y nos sigas guiando a ser buenos testigos, buenos predicadores del Evangelio. No avergonzarnos del Evangelio de Cristo, sino predicarlo con todo amor, con toda alegría, con todo gozo, que las personas puedan conocer a Cristo. Y a aquellos que les estamos predicando, que les estamos hablando, que les estamos dando testimonio, puedan ellos alcanzar la salvación. Oramos por esas almas, para que verdaderamente puedan conocer a Cristo, afirmarse en Cristo y llegar a ser obreros también en la iglesia. Que no se queden en este mundo sin Cristo y sabiendo que el final va a ser terrorífico y horrible. Oramos, Señor, para que nos sigas ayudando a ser correctos predicadores en lo que la palabra tuya nos ha enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.